efectos. Menos mal que llegó este niño a mostrarnos el camino. Transformó en un gran talento, algo moralmente incorrecto. Y al igual que un bombardero, la metralla con sus peos. Los tigres los domina a voluntad. También elige el horror con que saldrán. Maneja el volumen y la intensidad. Ya está practicando para un futuro cercano. Lograr hacer melodías con el aro. Lo veo y no lo creo, lo grabo en video, niño feo. Su arte es mal mirado por los acomodados y muy mal visto por ministros y obispos, pues ellos no entienden la libertad de hacer lo que uno quiera en cualquier lugar. Este niño nos ha enseñado a no tener vergüenza en ningún lado. Todo el mundo debe entender que él con sus peos nos va a entretener. Los tigres los domina a voluntad, también elige lo loco que es andar. Maneja el volumen y la intensidad. Ya está practicando para un futuro cercano. Lograr hacer melodías con el ano. Lo veo y no lo creo, lo grabo en video, niño feo. ¿Qué es lo que veo? Niño feo. No huele raro. Pierdan cuidado porque tan solo es gas. Maneja el volumen y la intensidad. Ya está practicando para un futuro cercano.